Oslo de Matías Eich. Iniciamos este programa de música eclesiástica que hoy vamos a dedicar a las urbes, a las ciudades, a las metrópolis. Nos vamos con más música dedicada a estas ciudades, este medio ambiente construido, adaptado, que también hemos sabido formar los hombres, la humanidad, el Homo sapiens, para abstraernos de lo que en un principio nos acogió, que fue la madre naturaleza. Thank you. Ibrahim Maluf nos ofrece este caleidoscopio sonoro que tiene cierto parangón con el propio caleidoscopio de la ciudad que narra a través de los sonidos, que es Beirut, esa ciudad parcelada, ese mosaico de culturas y de religiones que no termina de cuajar y que, sin duda alguna, es uno de los puntos calientes de este nuestro querido planeta. Thank you. en la ciudad alemana de Colonia un 24 de enero de 1973, Keith Jarrett ofreció un concierto mítico en directo solo ante el piano, y el resultado es esta pieza, que es una de las más cortas, por cierto, del concierto, que dura más allá de 6 minutos y que, bueno, marcó un antes y un después en la historia del jazz contemporáneo. puerto Cayo, a orillas del mar Mediterráneo, en la costa griega, narrada por el inigualable guitarrista heleno Takis Barberis. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. Athlone es la urbe ficticia que narra el señor Jorge Luis Borges en el relato que creo que se titula Ukbar y Orbis Tertius en concreto, y que pertenece a esa obra maestra que se llama Ficciones y que Borges escribió en 1944. Thank you. La ciudad turca de Alagios, me imagino que será esa la pronunciación correcta, en la provincia de Mersin, en Turquía, es narrada de esta forma por el grupo Nordar en uno de los primeros discos que sacó al mercado, que fue Opus of the Lizard. Thank you. Lupra en Nepal es la ciudad que elige el señor Steve Tibbetts, el guitarrista inquieto a nivel musical. Es la ciudad, digo, que utiliza para narrar de esa forma particular tocar la guitarra, acompañada en este caso por la tabla, que también es uno de los instrumentos de percusión que utiliza habitualmente Steve Tibbetts con otros artistas, pero fundamentalmente con Mark Anderson, que es uno de los que toca habitualmente con él. Bueno, pues el señor Steve Tibbetts nos sirve para dejar las urbes de Lupra y llevarnos hasta la ciudad de Arequipa de Vincent Ward. Es uno de los temas que vamos a utilizar para cerrar este programa de hoy, en el cual hemos intentado glosar una serie de ciudades pertenecientes a todo el despliegue multicultural que sucede fundamentalmente en Europa, ¿eh? Desde Turquía hasta Grecia, Colonia, Oslo, en la zona escandinava, Granada de Bernhard Weber, ¿eh? Que hemos oído también, se nos ha colado ahí en medio, Arequipa, Lupra en Nepal, y nos vamos con la ciudad de Vermont, en Estados Unidos, narrada por Masako, la pianista de origen japonés afincada en Estados Unidos, que narra, como digo, de esta forma en espléndida junto a su piano. Decid la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Nos vamos con Vermont.